Nosotros no, no podemos sentarnos o estar de pie como queremos. Bueno. Entonces, sí. ¿Cuándo estamos? ¿Estamos todos? ¿Sí? Sí, ¿no? Yo, afuera hay como dos personas más. ¿Ah, sí? ¿Les aviso? ¿Pueden sí, entrar al baño? Pues ya van a empezar. ¿Este es un baño? Sí. Pues nunca había visto. ¿Pero es también una cocina? No, es como una bodega. Ah, ok. Es que cuando las oficinas estaban acá, era el baño de nosotros. Ah, ya. Hola. Hola. Uy, sí, súper gracias. ¿Ya? Somos todos, ¿sí? Creo que ya no. Falta... Ahora sí, ¿no? ¿Ya le está quedando el uniforme? Escucha, Bruce, tengo que recordarte que la terapia de narración, para ser del todo efectiva, debe colocarse y funcionar dentro de un espacio estructurado, limitado y definido de forma enérgica, y sí, algunos la considerarán estricta. Debe abordarse como un texto, o lo que es lo mismo, una narración, o lo que es lo mismo, un proyecto. Mira la inquietud que provocas cuando estableces una línea de distracción que no parece que venga a cuento ni vaya para ningún lado. Ese tipo de narración no me interesa. Sí, pero recuerda que decidimos construir un caso en el cual tus intereses por una sola vez se subordinaran a los de otra persona. Entonces, ¿ella va a ser la lectora además del objeto de la narración? Recuerda lo que hemos dicho antes y encontrarás pruebas de que aquí ella ha sido construida para ser también el sujeto. ¿Hay que poner de relieve la tramoya? ¿Acaso la mentira terapéutica consiste en fingir que la verdad es una mentira? Eso te proporcionará la latitud especular, la perspectiva, el desinterés y la oportunidad de ser generoso emocionalmente. Creo que él tendría que hacer aquello que le haga sentirse mejor. Todavía me importa mucho, pero ya no como antes. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Se entendía, ¿cierto? Sí. Nos desplazamos allí para hablar de esto, sí.